Hola y bienvenidos. ¿Qué quieres escuchar hoy? En el reproductor triple de aquí abajo tienes programación en vivo, leyendas del rock o lo mejor de los ochentas. Pero atención, si buscas música latina y los últimos chismes, debes ir a la pestaña de la dulcería. Tú eliges el ritmo, socio.